Hoy estamos teniendo nuevamente una coordinación con el gobierno municipal, como ha sido característico, gestión tras gestión. Agradecidos de antemano al buen corazón, a la buena comprensión, al buen entendimiento que hemos podido tener de manera institucional, el alcalde municipal a través de la dirección departamental, la dirección distrital, hemos podido coordinar las actividades que se van a llevar en adelante para este 24 de septiembre, conmemorando el aniversario de nuestro departamento de Santa Cruz. No dejando siempre la característica de todos los montereños, montereñas y nuestras autoridades del gobierno municipal de ser solidarios ante esta realidad, nuestros hermanos de la Chiquitanía todavía vamos enfrentando algunos problemas que se han venido suscitando de manera natural. Sin embargo, nosotros en solidaridad no vamos a realizar actos cívicos, actividades de desfiles cívicos. Sin embargo, vamos a nosotros en las unidades educativas, vamos a seguir realizando actividades que vengan al fortalecimiento de la parte cívica patriótica en nuestros jóvenes niños y niñas estudiantes de las diferentes unidades educativas. Como es conocimiento también, dentro del calendario departamental regional tenemos los 200 días hábiles y el día martes 24 de septiembre está declarado el feriado en homenaje justamente a esta creación de nuestro departamento de Santa Cruz. Vale decir de que el día lunes vamos a realizar todas las actividades y el día martes estaríamos cumpliendo con lo que dice nuestro calendario regionalizado, que es el feriado departamental en efemérides a nuestro departamento de Santa Cruz.